Y llegamos a mi banda sonora en esta mañana de fin de semana en A Vivir, que son dos días, con una mujer con un talento evidente, con una belleza evidente también, pero sobre todo con una capacidad de tranquilidad, con una paciencia y con unas ganas de aprender increíbles. La hemos visto en el teatro, en el cine y en la televisión. En algún momento de su vida se fue sola a buscar el mar y a buscar la tranquilidad y encontró sin quererlo el amor. Es mamá de dos que comienzan con M. Vivió en Londres y también lo hizo en Italia y se ha tragado literalmente el escenario en muchas oportunidades, o al menos eso es lo que han dicho los titulares, que cada vez son más generosos, con una mujer que, mal contado, ya tiene 25 años de carrera. Tiene una sonrisa muy fácil y que nos contagia a todos con su energía y pertenece a una familia de artistas. Todos en esa casa hacen algo, hasta los que no son artistas de profesión, cuando tienen de pronto dos traguitos de más terminan declamando en las fiestas familiares. Su mamá nunca le perdona que no le llegue, o no le perdonaba que no le llegara al caldito de papa todos los fines de semana. Hemos crecido a su lado, ella ha crecido ante nuestros ojos y es la dueña del efecto Yadid. Andrea Guzmán, bienvenida. ¿Qué es esta presentación tan divina? Te lo juro que se me aguaron los ojos. ¿Por qué, Andrea? ¡Qué belleza! No, pues me conmovió mucho cómo me presentaste. Muchas gracias, qué belleza. Ay, Andrea, muchas gracias y qué rico esta invitación. Eso le iba a decir, qué rico por fin hablar con ustedes. La estábamos persiguiendo hace rato. Ay, yo sé. La verdad es que fue duro porque ya me habían invitado, pero fue duro porque no sabía cómo organizar la música. Es muy difícil cuando te dicen, escoge 20 canciones, realmente es muy complicado. Pero bueno, aquí hicimos una selección y vamos a ver qué sale. Andrea, además usted es artista, usted vive con todos sus poros y vive de sus sentimientos. Elegir canciones yo creo que es una tarea que tal vez uno no quiere hacer cuando vive justamente de eso, de las emociones y del corazón. Claro, porque es que las canciones te tocan fibras muy fuertes, entonces es muy difícil hacer una selección porque realmente la vida es muy larga y cada canción a veces significa algo de un periodo de la vida, de un momento, de una persona, entonces como seleccionar eso es muy complicado y fuera de eso es duro, ¿no? Porque tú te sientas a escuchar y hacer esas selecciones como traer memoria, recuerdos y a veces unas alegres, a veces unas no tanto, entonces sí es un proceso de mucha sensibilidad. Bueno, pues arranquemos mi banda sonora con Andrea Guzmán. Arranca así. Mira cómo brillan las estrellas. Elige la que tú más quieras, que para ti la conseguiré. Mira aquellas nubes que están abriendo para que llegues hasta el firmamento y formes parte del Edén. Porque aquella estrella será especial, el mundo entero alucinará, va a ver la estrella de la paz. Mira esos planetas que van... El estilo inconfundible de Rosario Flores, que comparte Crespos con Andrea Guzmán. Esto es La Estrella. ¿Por qué esta, André? Wow, esta canción significa algo muy fuerte para mí, porque cuando yo vivía en Londres, quedé embarazada de mi primera hija, y yo no sé, esa canción llegó a mi vida en ese periodo, y tuve una conexión con esa canción y con mi embarazo muy especial, y cuando estuve embarazada le cantaba esa canción a mi hija literalmente todos los días y se la ponía y la cantaba, porque para mí yo tenía una estrella que iba a cambiar el mundo dentro de mí, y entonces era como la canción que yo le cantaba a mi bebé. Pero lo curioso de todo es que yo no sabía que esta es una canción de Navidad, no tenía ni idea. ¿Ah, sí? Yo tampoco sabía. Y mi hija, sí, es una canción que después yo me vine a enterar que tiene que como que tiene que ver con todo el tema de la Navidad y del nacimiento de... Bueno, no, yo no sabía eso, simplemente el significado y la letra de la canción para mí eran como lo que yo le quería decir a mi hija. Es la estrella que va a venir a brillar y va a venir a cambiar el mundo y va a ser feliz y se la cantaba todo el tiempo. Pero lo chistoso de toda esta historia es que yo no sé si el hecho de que fuera una canción de Navidad influyó para que mi hija me naciera el 24 de diciembre. Además, una cosa muy particular, la música, su parto y su hija, porque usted, para que la niña le saliera 48 horas después, usted le cantaba. Para que saliera por fin. ¿Cómo sabes? ¿Quién te contó eso? ¿Cómo fue eso? Porque fue realmente un parto. Uy, sí, fue durísimo porque ella tenía el día final, pues, donde ya los médicos me habían dicho este día es el que tiene que nacer, era el 13 de diciembre, pero ellos siempre te dan como unos días de más, y el 13 de diciembre llegó y ella no quería salir, y no quería salir, no quería salir, y los médicos me dijeron, no, sea como sea, el 25 ya tenemos que inducirte el parto porque la niña no se puede quedar más tiempo. Uh-huh. Y como el 22, no sé, 20, sí, como el 22 empecé a tener contracciones. Y yo dije, bueno, llegó la hora, menos mal, van a ser antes del 24, pues porque mi mamá había venido a acompañarme. Yo dije, qué rico poder estar, pues, de celebrar la Navidad con mi niña en la casa. Pues el 22 empezaron las contracciones, llegó el 23 y no quería salir. Ouch. Y duré casi 48 horas. Yo iba a la clínica y me devolvían y me decían, no, le falta, váyase. Y así me tuvieron yendo y viniendo a mi casa por 48 horas hasta que yo dije, no puedo más, sáquenmela. Hagan algo, me estoy muriendo. Pues 48 horas de contracciones, realmente fue mucho trabajo de parto. Uy, no. Pero una de las formas como yo controlaba mis contracciones era cantando. Entonces, pero era un canto bastante particular porque era como un aullido. Era como un ¡ah! Cuando llegué al hospital, claro, cada cuánto eran, cada dos minutos, yo era con mis contracciones y las enfermeras me decían, mamita, mamita, no grite, no cante, aquí no se puede. Y yo, bueno, nada, fue difícil, pero me ayudó bastante como el canto para mitigar el dolor. Alguna vaina artística tenía que ayudarle, sin duda. Tal cual. Te quería, que sin ti todo lo perdería. No lloro solo por llorar, diera la vida entera por reír. Qué fácil es decir que sí, qué fácil te resulta decir que no. Sueño y me parece que estás despierto y tú no me dejas en paz, porque vuelves a meter pensamiento, acabar con la poca fe que me queda para vivir. Es que tú no sabes para qué sirven los sentimientos de otra persona. Tú no sabes de eso, ¿para qué sirve eso? Tú no sabes querer. Uy, todo un momento, Andrea, ¿cierto? Me la imagino a usted bailando como loca esta canción. Grupo Niche es Sin Sentimiento. Wow, el grupo Niche, bueno, fue difícil porque cualquiera del grupo Niche aplicaba para esta lista. Sin duda. El grupo Niche, pues, marcó de alguna manera como que toda mi adolescencia, gran parte de mi infancia. Yo me acuerdo cuando yo era niña, nosotros siempre pasábamos nuestras vacaciones en Cali. Allá vivían todas nuestras tías, nuestras primas. Y la Feria de Cali era un momento, pues, muy especial para mí y para mis hermanos, y teníamos como una manera de celebrarla muy especial. Nos montábamos siempre en la camioneta todos los primitos, los más grandes, los más chiquitos, y bueno, salíamos a todo lo que era la feria con música, y la música del grupo Niche me trae ese momento, me hace como revivir esa sensación de estar como en Cali, como en la feria, con mis primos, con mis hermanos. Yo sufría un poco porque yo era mucho más niña que todos, y todos se iban de fiesta en la noche. Yo solamente alcanzaba a aplicar para los paseos de día, y en la noche todas mis primas iban a rumbear y no me llevaban. Pero entonces, ya cuando llegó el momento de la rumba, para mí me desquité todo lo que pude con el grupo. Pues, no, pues, ¿qué? Además, ¿cómo era? No sé en qué lugar, en qué puesto de los hermanos está usted. Sandra es mayor, había un hermano mayor además. Ay, usted es como, sí. usted es la mujer menor, eso sí lo sé. Yo soy la cuarta, somos cinco hijos, yo soy la cuarta. Sandra, ella diría que es menor que yo, pero no, ella es mayor que yo. Sandra es mayor que yo, tenemos un hermano menor que se llama Felipe, que fue el colado, pero tengo dos hermanos más grandes. Sandra, sigo yo y después pues Felipe, somos cinco. No se dice colado, se dice la reconciliación de los papás. Tal cual. Bueno, ¿y cómo se respiraba el arte en esa familia? Porque todos hacían algo artístico. Yo creo que nosotras, Sandra y yo, decidimos ser actrices sin ninguna duda porque mi mamá fue como una actriz frustrada, yo creo. Entonces ella como que toda esa energía de querer actuar la transmitió en nosotras y nos llevaba todo lo que podía artístico. A los 4 años estábamos en clases de ballet, en grupos de teatro desde pequeñas, y evidentemente Sandra, pues mayor que yo, fue la primera que decidió que quería estudiar actuación en una escuela seria. Mis papás le pagaron el curso. Y yo veía a mi hermana actuando en el colegio y haciendo obras de teatro en su escuela, y yo tuve claro desde los 7 años que eso era lo que yo también quería hacer. Yo quería ser actriz como mi hermana grande. Entonces sí influyó muchísimo, creo que mi mamá, y obviamente pues el hecho de ver a mis primas también ya famosas. Entonces sí había una cosa ahí como artística muy grande en mi familia. Las primas son las Grisales, Amparo y Patricia. Exactamente, ya son las primas. La leyenda cuenta que a usted la ponían en una esquinita mientras su hermana tomaba clase, y que alguna vez le dijeron: no, pero venga, estudie usted también a ver qué pasa. ¿Eso fue más o menos así? Ay, sí, eso es muy bello. Yo me acuerdo que en un par de ocasiones, no muchas, mis papás, porque las clases de Sandra eran en la noche en su academia, en la Academia Charlotte, sí. Y un par de veces me dejaron quedarme con ella acompañándola, y a mí me sentaban en un rinconcito como a ver la clase y los ejercicios que hacían de actuación, y yo me emocionaba tanto y que yo quería pararme también a hacer lo que estaban haciendo los estudiantes. Y Jaime Botero, que era el dueño de la escuela, le dijo a mis papás: yo creo que a tu otra hija también como que le suena esto, y le quiero regalar una beca, y quiero que estudie, no le vamos a cobrar nada, y quiero que venga y estudie actuación acá en mi academia, y me regalaron la beca. Entonces yo empecé a estudiar muy joven en la Academia Charlotte, muy chiquita, era, creo que yo todavía estaba en el colegio, y las clases eran de noche. Entonces fue un periodo súper loco, que hoy en día yo digo, yo de mamá no permitiría que mis hijas estudiaran a las 8 de la noche con gente mucho más grande, pero mis papás, por alguna mágica razón del destino, y se los agradezco infinitamente, me permitieron hacerlo, y yo empecé a estudiar, tendría, no sé, 14 años cuando empecé en la Charlotte. Y bueno, y ahí, gracias a ese estudio, yo empecé a trabajar en televisión. ¿Es cierto que en el colegio las exposiciones de ciencias naturales, sociales, matemáticas, lo que fuera, eran actuadas por parte suya? Ay, sí, esto era muy chistoso, sobre todo en las de inglés. Teníamos una profesora de inglés que era una alcahueta. Se llamaba Fanny, no se me olvida nunca, y ella siempre pues supo que yo pues moría por actuar, y todos los temas de inglés. Entonces ella decía: bueno, en la próxima hagan una exposición de este tema como quieran, y yo cogía a mi grupo y las disfrazaba, me inventaba unas historias, y llegábamos y hacíamos literalmente obras de teatro exponiendo las clases, y eran muy, muy reconocidas mis exposiciones, porque todo era con unos disfraces maravillosos, que mi mamá siempre: mamá, esta vez me tengo que disfrazar, no sé, y se inventaba todo para ayudarme a hacer los disfraces, y yo hacía mis exposiciones en el colegio totalmente, totalmente actuando. Hoy Andrea Guzmán en mi banda sonora. Viviré en tu recuerdo como un simple aguacero de estrellitas y duendes. Vagaré por tu vientre, mordiendo cada ilusión. Vivirás en mis sueños, como tinta indeleble, como mancha de acero. No se olvida el idioma, cuando dos hacen amor. Me tosté tus mejillas, como el sol en la tarde, se desgarra mi cuerpo, y no vivo un segundo para decirte que sin ti muero. Me quedé en tus pupilas, mi bien, ya no cierro los ojos, me tiré a lo más hondo de tu partida. Andrea Guzmán es mi banda sonora esta mañana. Uy, está también la marca de alguna manera muy bella. Además es música de nuestra generación. Usted y yo, que tenemos 22, 23, esta música nos marca. 23 más 20. ¿Esta por qué, André? Wow, esa canción pues es mágica para mí. Esta canción fue la que yo, en vez de vals en mi matrimonio, bailé esta canción con mi esposo. Cuando yo conocí a Paulo, lo conocí en República Dominicana, y por alguna razón este fue como nuestro himno de amor cuando nos conocimos. Uh-huh. Era una relación a distancia, él vivía en Italia, yo aquí en Colombia, nos conocimos en unas vacaciones, en un paseo, un amor de verano de esos que uno no da un peso, pues porque las circunstancias no eran fáciles para que continuara. Y esta canción era como, sí, como nuestra canción, la canción de ese romance, de ese viaje fue esta canción. Y cuando nos casamos, muchos años después, fue la que tocamos en nuestro matrimonio como nuestra canción insignia de nuestro amor. Entonces es una canción muy especial para mí, y cada vez que la escuchamos, Paulo y yo, pues recordamos como ese momento cuando nos conocimos y ese periodo mágico del enamoramiento. Entonces sí, es una canción muy bella que significa mucho para mí. Además, una cosa muy loca y muy bonita al tiempo, porque usted se fue sola para una playa en República Dominicana, tranquila, relajada, vengo con intención de nada en la vida, simplemente de estar conmigo. Y un tipo comenzó a echarle los perros, pero no era Paulo, era el amigo de Paulo. Así es, fue muy chistoso porque yo estaba en una relación de esas tormentosas, largas, que uno quiere salir pero no puede, llevaba ya mucho tiempo como con ganas de cortar ese periodo de mi vida, y necesitaba mar, necesitaba pensar, quería irme a leer, a llenarme la energía del mar, y me fui con Sandra a una agencia de viajes y encontramos como este plan en un hotel súper casero, como súper seguro, con familias, y bueno, yo era la primera vez que viajaba realmente sola, y yo tenía mucho susto de ir. En esa época tendría 23 años, nunca había viajado sola, siempre había viajado como con grupos de teatro, con mi familia, pero hacerme un viaje sola, entonces estaba muy nerviosa. Y me acuerdo que mi mamá me dijo, no, mija, usted se tiene que ir porque ese viaje a usted le va a cambiar la vida. Prácticamente mi mamá fue increíble, la que me dio el último empujón para tomar la decisión de irme a hacer ese viaje. Ajá. Y cuando llegué allá, el primer día yo voy caminando por la playa y veo dos tipos muy guapos, ellos que vienen acercándose y me ven desde lejos, y yo me senté en la playa y a los 3 minutos estaba uno de ellos hablándome, chao Bella, ¿cómo está? Y yo, ay, qué pereza, o sea, yo lo último que quería era plan de Levante. Ajá. Y él empezó a hablarme y yo no hablaba italiano. Y yo, no hablo italiano. Y a los 2 segundos llega el otro amigo y se quita sus gafas y me mira, sonríe, y él hablaba español y me saluda y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo vi estos ojos y quedé, pero perdidamente flechada, no del amigo que quería echarme los perros, sino del otro. Y resulta que el que no me quería echar los perros era el traductor del que sí. Y todo lo que, porque se hablaba español, Paolo en ese momento hablaba español, entonces todo lo que el amigo quería como, pues, como para levantarme, para conquistarme, para conocerme, era el traductor, y a mí me gustaba el traductor, no me gustaba el amigo, ¿qué hacemos? Y bueno, así empezó nuestra historia, fue muy chistoso, y fue lo que me gustó, que no fue el típico hombre coqueto, sino fue simplemente totalmente relajado, y empecé a conocerlo desde otro lugar, y no desde el que está en plan de conquista, sino simplemente como un amigo más, y eso fue lo que me gustó de él. Entonces fue muy chévere también. ¿Cómo le manifiesta usted al que en ese momento no estaba interesado que usted sí estaba interesada? No, eso fue muy chistoso porque, claro, ellos fueron a este lugar pensando que venían de Italia y pensaron que iban a llegar a un hotel donde había muchas mujeres solteras, y era todo lo contrario, este hotel era de puras familias y yo creo que yo era la única mujer sola que había en el hotel. Y entonces el amigo estaba como que vámonos ya, aquí no hay nada. Y Paulo, sí, el Paulo, hasta el día de hoy me dice que él lo último que quería era buscar nada, porque él tenía una relación en Italia y él iba en plan simplemente de leerse sus libros, y como yo, plan de playa, de descansar. Y el amigo sí estaba un poco en plan de, bueno, aventura, novia latinoamericana. Entonces nos hicimos amigos, empezamos a hablar los tres, el amigo se dio cuenta que yo no estaba interesada, entonces empezamos, íbamos a comer, jugábamos voleibol, y a medida que al segundo día ya yo empecé a hablar mucho más con Paulo y empezamos a conocernos, y pues fue inevitable que no, pues ahí ya le empezó a mirarme ya con otros ojos, después del segundo día ya no era el traductor, sino empezó a interesarse.

son las sedes por estos días de dos pentagonales de la primera fase del Campeonato Nacional, categoría sub-17 de fútbol que realiza la División Aficionada de Balompié. Caldas quedó en el grupo que comenzará participación el lunes 17 de mayo y su técnico es el exfutbolista profesional Ancízar Panelo Valencia. Pero venimos trabajando con el profesor Manuel Quiñones con objetivos claros de aspirar a poder acceder a la siguiente fase. La base del equipo son los jugadores del Once Caldas. Conozco la mayoría porque tuve la posibilidad de trabajar con ellos. El grupo 5 con sede en Valledupar lo integran los seleccionados de Bolívar, Atlántico, Cesar, Guajira y Magdalena, mientras que el grupo 3, ubicado en la capital del país, lo conforman las selecciones de Caldas, Santander, Cundinamarca, Arauca y Caquetá. La Conmebol confirmó que el partido válido por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores que disputarán América de Cali y Deportivo La Guaira de Venezuela este miércoles a las 9 de la noche se jugará en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Esto por la situación de orden público que atraviesa el país. América de Cali es último del grupo H del campeonato con un solo punto, mientras que el líder es Atlético Mineiro que tiene 10. En el segundo lugar aparece Cerro Porteño de Paraguay con 7 y tercero La Guaira con 3 puntos. Los caballos, hasta hace poco tiempo considerados vitales en las zonas campesinas de Colombia, poco a poco son reemplazados por las máquinas. ¿Por qué son importantes los equinos en el campo? Yo opino lo mismo contigo sobre el caballo, el mejor amigo del hombre. Es una terapia y la paz que ellos te transmiten es única y es uno de esos pocos animales con el cual tú puedes establecer una relación y un binomio. Escúchalo este domingo en El Campo, la conexión radial entre el campo y la ciudad. Dirige Luis Enrique Rodríguez. Al Campo, sábados y domingos a las 5 y 5 de la mañana, por Caracol Radio, más compañía. Las noticias de manera oportuna. Las tienes con el servicio informativo de Caracol Radio. El presidente dijo que la distribución de estas vacunas va a ser rápida y eficazmente por parte del Ministerio de Salud y que esto permitirá llegar a la meta ahora de 8 millones de dosis aplicadas. Portugal levantará el estado de emergencia el próximo viernes. La petición al gobierno nacional es priorizar la vacunación a los patrulleros. Con información desde diferentes lugares del país. Se esperan nuevas camas para otros 3 centros asistenciales priorizados en Cartagena. Acompaña tus días con la información que tenemos para ti. Caracol Radio. Más compañía. Este domingo en mi banda sonora, el empresario Germán Efromovich. ¿Sabe lo que nos está faltando en Colombia? Una cosa que se llama tolerancia. La estamos perdiendo. Eso es lo que uno tiene que dejar a la humanidad. Y uno tiene que hacer su parte. ¿Sientes que Internet te conoce mejor que nadie? Hablamos sobre algoritmos, qué son y cómo aprenden de nosotros. La paz sabe a cacao, te contamos por qué. Y en la buena y la mejor, Frank Sinatra. A vivir que son dos días, domingo desde las 8 de la mañana. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. El Carrusel Caracol gira cada fin de semana junto a las emociones del mundo del deporte. El campeón en Francia no se define. La disputa es entre el Lille y el Paris Saint-Germain. Y el título de la Liga Española quiere quedarse en Madrid. ¡Del Atlético de Madrid! ¿Cómo están los colombianos luego de la primera semana en el Giro de Italia? Y en el tenis, el Masters de Roma. Acompaña tus fines de semana junto al Carrusel Caracol, sábados y domingos en las tardes. Caracol Radio, más compañía. Para amarte necesito una razón y es difícil creer que no exista una más que este amor. Sobra tanto dentro de este corazón. Y a pesar de que dicen que los años son sabios, todavía se siente el dolor. A grito herido cantando a Shakira esta mañana con Andrea Guzmán, la fantástica actriz colombiana de familia de actrices y de gente pegada del teatro, de las presentaciones. Usted la recuerda sin duda en Padres e Hijos, en El General Naranjo recientemente, ese papel maravilloso que se hizo en Chicago en el teatro musical, hizo de Belle McKinley, lo recuerdo muy bien. Andrea, Shakira, antología, ¿por qué? Wow, es que Shakira es imposible no mencionarla en cuando estás contando tu vida con canciones. O sea, Shakira marcó, creo que parte de gran parte de mi adolescencia de una manera muy especial. Y además es muy chistoso porque cuando yo empecé en esto, yo tenía la misma jefe de prensa de Shakira, pues porque a Shakira y yo somos del mismo año y como que digamos que contemporáneas. Teníamos la misma jefe de prensa y a veces llegábamos a las entrevistas juntas, pues todavía, ella todavía no era tan famosa, ya era famosa, pero no tan famosa, y como que uno me la encontraba en los pasillos y yo la veía y sí, tan linda esta niña. Y después se hizo muy amiga del chico del que yo estaba perdidamente enamorada, del cual yo nunca sabré si tuvieron algo o no. Pero yo le tenía unos celos enormes porque yo sentía que eran súper amigos y a mí eso me mataba de los celos. Y nunca me imaginé que después ella fuera a ser tan importante en mi vida, porque sus canciones de alguna manera significaron mucho para mí, con sus pies descalzos. O sea, yo me las cantaba a grito herido todos los días y me llegaban al corazón. Entonces, pues Shakira se volvió como una mujer muy importante, tanto artísticamente y después obviamente con todo lo que hizo con su carrera y su personalidad arrolladora y su talento. Es una mujer que admiro profundamente, que me hubiera gustado tener la oportunidad de haberla conocido más en ese momento y tal vez haber sido su amiga, no sé, pero los celos no me permitieron dar ese paso. Bueno, ¿y qué pasó con ese muérgano? Ay, ese muérgano me hizo llorar de mis ojos. André, yo no sé si usted es consciente, pero usted ya lleva mal contados 25 años frente a nuestros ojos. ¿Eso qué significa? Soy súper consciente, Andrés, por favor, más que consciente. Sí, soy consciente que llevo mucho tiempo, sí. ¿Eso qué significa? Mucho. ¿Eso cómo se procesa ahora usted que ya es una gran actriz de experiencia? ¿Qué te puedo decir? O sea, tiene su lado maravilloso y también como una nostalgia, ¿no? De sentir que el tiempo empieza a pasar y empieza a darle uno nostalgia a tantas cosas, pero al mismo tiempo mucha alegría de todas las experiencias y de todos los trabajos y toda la gente que ha pasado por mi camino maravillosa en todo lo que la vida me ha dado la oportunidad de hacer. Entonces, pues me siento muy afortunada de haber construido de alguna manera una carrera de tanto tiempo y de estar pues vigente, de no nunca haber parado. He parado por decisión propia, porque he decidido irme a vivir a otro país, porque he decidido parar por la maternidad, para dedicarle tiempo a mi familia, pero nunca porque no haya tenido la oportunidad de estar trabajando. Y este es un trabajo difícil, los actores a veces tenemos periodos donde no nos llaman, otros donde nos llaman para todo. Yo he tenido periodos donde hago una novela y salgo y hago dos funciones de teatro y duermo 2 horas y vuelvo y arranco a trabajar, y otros periodos donde no pasa nada y no hago nada. Es un trabajo muy loco, pero de alguna manera en estos 25 años he hecho muchas cosas diferentes todas con gente maravillosa y me siento realmente muy, muy afortunada, como dicen por ahí, bendecida y afortunada. En el momento de la grabación de esta banda sonora, Pedro el Escamoso vuelve a ser la novela más vista en Colombia muchos años después. ¿Qué es el efecto Yadira y quién le dice que lo utilice? El efecto Yadira. Es muy chistoso el efecto Yadira. Cuando yo conocí a Pablo, lo conocí exactamente en el periodo donde Pedro el Escamoso era pues como el éxito. Y yo lo conocí en Punta Cana y cuando yo le dije soy actriz, él pensó que yo estaba estudiando actuación y que quería ser actriz. Y cuando vino a Colombia a conocerme y a conocer a mi familia, estábamos en el efecto Yadira y él estaba como, ¿y esta vieja quién es? Y todo el mundo la conoce, todo el mundo le pide fotos, ¿cómo así? Y todo el mundo le dice Yadira, él no entendía qué pasaba. Entonces una vez le pasó algo muy curioso, él me acompañó a un rodaje de una película y lo paró la policía. Él iba a donde yo estaba rodando, iba en el carro, lo paró la policía. Y él pues no sabía cómo explicarle, le preguntaban, ¿usted qué hace aquí? ¿Usted no es de aquí? Y le preguntaban qué estaba haciendo en el país, y él dijo, no, yo estoy acompañando a mi novia que es actriz ¿Y quién es su novia? No, ya dirá la de Perú el Escamoso. ¡Ah, siga! Y lo dejaron pasar. Entonces, ni siquiera Andrea Guzmán, Yadira. No, exacto, Yadira. Entonces, desde eso, mi esposo siempre me dice, utiliza el efecto Yadira. Y yo, ay, odio eso, pero pues nos reímos mucho porque pues a él le pasó eso y desde eso quedó el efecto Yadira. Porque sí es un personaje pues que la gente le tiene mucho cariño y entonces pues fue muy bonito. Es muy bonito sentir que otra vez vuelve como el efecto Yadira. ¿Y está viéndolo? ¿Le gusta verse, Andrea? Vi el principio, vi los primeros capítulos por pura curiosidad, porque además no me acordaba de nada. Yo, pues es que tantos años, claro. Yo realmente tengo muy mala memoria, yo no me acuerdo qué hice la semana pasada. Entonces yo veía esas escenas y yo decía, yo hice eso y yo hice esto también. O sea, era como realmente verla totalmente de cero porque no me acordaba de nada. Y sí, verse como la cara de niña chiquita, 20 años, o sea, eso fue hace 20 años. Entonces verse 20 años más joven es muy impactante. No me he vuelto a ver en estos días, pero tengo que dejarla grabada un día para poder verme de nuevo. Al cielo una mirada larga, buscando un poco de mi vida. Mis estrellas no responden para alumbrarme hacia tu risa. Olas que esfuman de mis ojos a una legión de tus recuerdos. Me roban formas de tu rostro, dejando arena en el silencio. Te busco perdida entre sueños. El ruido de la gente te envuelven en un velo. Te busco volando en el cielo. El viento te lleva como un pañuelo viejo. Y no hago más que rebuscar paisajes conocidos en lugares tan extraños que no puedo dar contigo. Tal vez la versión más famosa de Te Busco de Víctor la cantó Celia Cruz y hace parte de mi banda sonora con Andrea Guzmán. Andrea, adelante. Wow, bueno, primero Celia no podía estar fuera de mi banda sonora porque pues es una de las artistas que más admiro y que más marcaron también mi vida. Y esta canción en especial, primero es preciosa, preciosa, y la forma como ella la interpreta a mí realmente me llega al alma. Y realmente esa canción significa mucho para mí porque yo soñaba con hacer cine. Y después de Pedro el Escamoso, Dago García me propone hacer Te Busco, la película. Esa no es la canción que usamos en la película, pero... Era Cariñito, ¿se acuerda que era Cariñito de Rodolfo Aicardi? Cariñito, sí. Y había una versión de Te Busco porque la canción que cantaba mi personaje al final de la película, su gran tema era Te Busco, pero evidentemente por temas de derechos y todo no se pudo usar Te Busco. Uh-huh. Entonces crearon una versión muy bella de Te Busco también, es otra diferente. Pero obviamente cuando yo hice todo el proceso, me basé en esta versión para crear el personaje y como para trabajarlo y veía mucho a Celia y entonces significa mucho para mí porque yo cuando me dieron la oportunidad de hacer Te Busco realmente fue uno de los momentos más bellos de mi carrera y cuando vi la película en la pantalla gigante yo creo que floté, o sea, estaba muy feliz de haber tenido la oportunidad de haber hecho esta película tan bella con música y con el elenco tan lindo que tuve y bueno, nada, me siento muy agradecida con Dago por haberme dado esa oportunidad y es una película que hasta el día de hoy, después también de tanto tiempo, mucha gente me dice, ay, es mi película colombiana favorita, yo la veo siempre en Navidad, significa mucho para mí, entonces me siento también muy orgullosa de ese pedacito de mi carrera. Usted ya había hecho cine cuando llegó a Te Busco, mal contadas, usted ya tenía 3-4 películas, recuerdo tal vez la toma de la embajada, Golpe sí, de Estadio. Sí, es mejor ser rico que pobre, Golpe de Estadio. Pero esta era como mi personaje, claro, en las otras había hecho como, sí, personajes, todos son importantes, pero este personaje era como el sueño, ¿sabes? La cantante de orquesta, la historia de amor. Claro. Y la historia como tal era como, como realmente un sueño para mí. A ver, en ese momento era como, wow, lo logré, llegué aquí. ¿Cómo es verse? Entonces, Andrea, en cine, porque un ojo suyo bien grande que si es en cine mide 8 metros. ¿Cómo es verse en cine? No, pues es muy impactante, precisamente por eso. Ahora que dices lo de los ojos, se rico que pobre tenía una escena de pelea y yo hice la escena así súper intensa y el director se me acerca y me dice, por favor, a comer con los ojos a la otra actriz. Entonces siempre el tema de los ojos en la pantalla grande es como ¡wash! Ahí se nota cada detalle, cada cosa, y verse en pantalla gigante es otra cosa, es otra emoción, es otra vibra, pero es muy emocionante, es realmente para uno de actor muy, muy mágico y muy poderoso verse en una pantalla de cine. ¿Recibía usted tal vez consejos de Amparo, de Patricia, de su hermana Sandra cuando usted comenzó a actuar? Hacelo por este lado, te vi, me gustó, ojo con esto. No, sabes que no, realmente mucha gente a mí me ha preguntado si Amparo y Patricia tuvieron algo que ver en mi decisión o en mi carrera o si me ayudaron en algún momento. Y pues yo las quiero mucho, las adoro, son mis primas del alma, somos familia, pero no tuvieron absolutamente nada que ver ni en mi carrera ni en la de mi hermana. O sea, ellas nunca nos ayudaron con ningún contacto ni un casting, no. O sea, ellas no tienen absolutamente nada que ver con el hecho de que las dos decidiéramos ser actrices y realmente nunca se han ni han opinado, ni han dicho nada, ni consejos, ni de ese tipo. No, la relación es más por otro lado, más de... Familia. Pues ya... Ya, más de familia, exacto. Ya desafortunadamente ni mi mamá ni mi tía están. Uh-huh. Antes pasábamos, pues podíamos compartir más cuando teníamos a nuestras mamás vivas, porque eran uña y mugre mi tía y mi madre. Se la pasaban juntas todo el tiempo, entonces era inevitable que no nos juntáramos nosotras también, gracias a esa relación que tenían las dos hermanas. Pero pues desafortunadamente, pues con la partida de ellas, cada vez nos vemos menos. Obviamente nos queremos, nos tenemos mucho cariño, pero pues es más difícil verse y más difícil estar en contacto. Hoy Andrea Guzmán Patiño. Allen hace Chinese, y esto me imagino que es Londres, André. Y Lily Allen fue muy especial para mí en Londres en ese periodo de mi vida. Realmente pues yo no la conocía antes de estar en Londres, pero pues obviamente estando allá era como la estrella del momento cuando yo estaba viviendo en Londres y era fan así, enamorada de sus canciones, de su estilo, de su música. Entonces como que cada vez que escucho a Lily Allen me lleva como a ese periodo de vivir allá. Y Londres para mí fue muy importante, pues porque fue, pues haber vivido en una ciudad como Londres que te abre la cabeza, que te permite conocer el mundo entero, porque Londres tiene eso muy parecido a Nueva York, que te encuentras con el mundo entero, y tuve amigos de todas partes del mundo, que desafortunadamente uno aquí en Colombia a veces no tiene la oportunidad de tener tanta relación y tanto cambio cultural. En cambio, uh-huh, en Londres sí, tú realmente ves de todo y nadie se mete con nadie, nadie opina de nadie, cada quien vive su vida. Entonces fue muy enriquecedor vivir allá, y también Londres significó mucho para mí porque allá tuve esta cercanía con el teatro musical. Y realmente fue para mi carrera como decisivo esa experiencia de vivir allá y de tener la oportunidad de ver tantos musicales. Cuando yo volví a Colombia, una de las cosas que yo quería hacer era hacer musicales. Y eso fue gracias también a la experiencia de vivir en una ciudad como Londres, que tiene tanto teatro musical. Entonces, Lily Allen me trae como ese periodo de mi vida de una manera muy fuerte y muy bella. Además vienen los contrastes y el ejemplo de lo que usted nos acaba de contar. Lily Allen, inglesa, cantando una canción que se llama Chinese. Y yo estoy hablando con una colombiana que vivió en Londres. ¿Cómo la recibió Londres? ¿Qué significó llegar ahí? Fue duro. Yo creo que para para cualquier persona que sale de su zonita de confort, de su país y se va siempre a un lugar que no conoce, con un idioma que no es el suyo, con una cultura que no es la suya, al principio acoplarse es muy difícil. Y sobre todo cuando uno viene de una familia como la mía, que mejor dicho, esto es, vivimos pegados los unos a los otros, esa parte a mí me dio muy duro, estar lejos de mi mamá, de mi hermana, de mi trabajo, de mis amigos, y llegar allá solo, pues iba acompañada con Paolo, obviamente, pero al principio acoplarme, adaptarme, y además no sabía cuánto tiempo me iba a ir. Inicialmente era, pues nos íbamos a ir por 5 años, por 3 años, no sabíamos, y cuando tú llegas y dices, ay, en 3 años no voy a volver, pues iba a volver, pero no sabía qué iba a pasar. Entonces acoplarse y entrar como en el estilo de vida de esa otra cultura, pues no fue fácil al principio, pero realmente es muy enriquecedor cuando tienes la posibilidad de vivir en otro país, y más en un país así. Entonces yo me siento muy agradecida con la vida de haber tenido la oportunidad de vivir allá, pero fue difícil. Yo no hablaba inglés cuando llegué, entonces empecé a estudiar, y entonces volver como a la vida de estudiante, de madrugar, ir al colegio. También fue un periodo muy bello, muy, muy bonito, y allá quedé embarazada, entonces viví todo el tema del embarazo y la maternidad. Entonces sí, Londres fue muy especial para mí también. Se fueron 2 y volvieron 3. Así es. Sé que tú no quieres que yo a ti te quiera, siempre tú me esquivas de alguna manera. Si te busco por aquí, sales por allá, lo único que yo quiero, no me hagas sufrir más tu verá. Oscar de León hace llorarás. ¿Cómo le va a Paolo en términos dancísticos a su lado? Ay, difícil, duro. Él hace su mejor esfuerzo, pero pues no hay nada que hacer. Por eso ya nos resignamos. Por el tono de su voz asumo que es tan tiernito, pero tan malito. A mí lo que me gusta es que él se ríe de sí mismo, y eso es muy importante, y lo hace con actitud. Pero él no es tan grave para ser europeo. Yo puedo salir a bailar con él, pero obviamente él baila una canción y ya es más que suficiente. A mí me gusta bailar 30 seguidas, entonces no es fácil, pero ahí nos hemos acoplado. André, ¿y llorarás por qué? Bueno, llorarás es porque Oscar de León era el artista favorito de uno de los seres que yo más he amado en mi vida, y que pues que cada vez que pienso, pues se me llenan los ojos de lágrimas, que es mi hermano mayor, que partió hace 6 años. Y Llorarás era la canción que él siempre ponía, todas las canciones de Oscar de León. Y yo tengo como ese recuerdo, cuando yo era niña, mi hermano siempre en el carro ponía a todo, pero a todo volumen la música, ponía salsa, porque él era súper salsero, y ponía a Oscar de León durísimo. Y él siempre bailaba con uno, y la música y la alegría, y pues no podía dejar pasar esto sin la canción que me recuerda a ese ser, que es pues uno de mis seres favoritos en el mundo, pues que ya no está. Entonces pues tenía que poner Llorarás en esta lista. Tal vez uno de los seres que más orgulloso se sintió de usted fue él, ¿o no? Sí, mi hermano siempre se sentía orgulloso, y realmente yo creo que no conozco un ser más generoso y más que mi hermano mayor, que Huguito. Dejó un vacío en mi familia. Obviamente es duro porque la vida te va dando golpes que tú no te esperas. Obviamente primero se fue mi papá, después se fue mi hermano, hace 1 año y medio se fue mi mamá. Y pues es muy doloroso, es muy doloroso. Pero la muerte de mi hermano, pues para mí fue un golpe que yo todavía no supero, o sea, todavía no puedo creer que él no esté. Y él siempre se sintió, como tú dices, muy orgulloso de mí, y era un gran amigo mío, por más que era muy mayor, pero siempre la primera persona que a mí me llevó a un cine fue mi hermano. Entonces marcó mi vida de una manera muy fuerte, muy especial. Y yo cuando era niña, una parte de mí quería ser como él. Yo quería tener un carro para poder poner a música a todo volumen y bailar todo el tiempo y ser así de generosa como era mi hermano Hugo, que era súper generoso. Él no, a veces no tenía un peso, pero él quería invitar a todo el mundo. ¿Qué quieres? Yo pago. Y yo decía, ¿pero con qué pagar si no tiene plata? Y él se las arreglaba. O sea, a él no le importaba. Él tenía como esa esa alma de rico, quería ver, lo que hay es abundancia, pero tenía un peso, era muy chistoso, pero era muy generoso, entonces esa generosidad creo que a mí me marcó de una forma muy bella y yo todavía quiero ser como él, estoy en ese proceso. Para Hugo, donde quiera que se encuentre, que seguramente está aquí entre nosotros, aquí está Llorarás, Oscar de León. Andrea Guzmán sigue con nosotros. Así te darás de cuenta que si te engañan duele.